¿Te vas de viaje? No, voy a escuchar el viaje sonidero. Los sonidos forman parte de la historia de cada lugar y en el Bicés dejan huella. Son los sonidos de la gran ciudad. preguntando por qué Raquel no la olvidas. Él me vive contestando, ella es quien me da la vida. Vamos a iniciar este bonito programa musical llamado El Viaje Sonidero. Hoy, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de www.reggaeambulante.org. Un saludo para toda la gente que ya llegó a su casita y se está conectando a sus ordenadores. También les recordamos que se pueden conectar a través de la aplicación de TuneIn para todos los dispositivos móviles. Vamos a iniciar hoy con un programa muy bonito, como casi todos los lunes, con mucha música y mucho de braille. Vamos a iniciar hoy este bonito programa llamado El Viaje Sonidero. Toma a su pareja de la mano y disfrutemos de este viaje musical. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Estamos iniciando el viaje sonidero, el número 183, hoy transmitiendo a través de la onda. Porque desde acá no necesitamos el cable, así que bienvenidos sean a este viaje, el número 183. Compadre, buenos días, tardes o noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y como bien lo dices, cada vez se acerca más ese número 200. 400 horas al aire representarán llegar a ese viaje sonidero número 200. Y ahora en el 183, pues transmitiendo bajo una lluvia tremenda. Y desde donde estamos acá en la cabina podemos ver el gran espectáculo de los rayos, truenos y centellas que se dejan caer sobre la ciudad monstruo. Sí, pues habrá que agradecer el agüita que está cayendo. Oh, sí, claro, que eres bienvenido. Y si pueden también captarla, pues ahí una cubetita nunca está de más ahí, O dos, o tres, o un tinaco. Vamos a buscar una por acá para poderla poner. Y así, pues que un poco de esa agua que cae, podamos recolectarla y reutilizarla, compadre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué vamos a tener para el día de hoy, comadre? Pues hoy tenemos, como cada lunes, ya te la sabes, el enlace con los compadres a la distancia. La sección de Teonahuatili también, ya, compadre, yo creo que este compadre ya se acerca como a los 50, quizá entre 50 y 100 programas, ¿no? Teonahuatili, como cada lunes, hablándonos de tradición, de plantas y pues de todo este debraye también que engloba pues la cultura de nuestros pueblos originarios. Y también, en un enlace, como cada lunes, la comadre de Solo Natural. Ya saben, solo y exclusivamente cosas naturales, recomendaciones, recetas. Nos está hablando cada lunes de una cosa distinta, así que no le cambie, porque estos compadres hoy, como cada lunes, en el viaje sonidero, compadre. Además, la socioambiental también, el día de hoy. Vamos a estar hablando un poco de los maestros que siguen en diálogos y pláticas y mesas de trabajo con Gobernación, y bueno, pues vamos a estar platicando lo que ha acontecido en torno al movimiento magisterial. Y pues mucha música, compadre, como cada lunes, ¿no? Música sin fronteras, para que se pongan a bailar, para que les suban a su volumen y disfruten de esta noche de lluvia, pero también de mucho viaje sonidero, compadre. Así que, pues vamos comenzando este viaje mandándole un saludo a todos los escuchas que cada lunes le prenden a este viaje y deciden apagarle a la televisión, porque dicen por ahí que ya no hay nada bueno, que si antes había algo bueno en la tele, ahora ya no hay nada. Así que, no por nada, compadre, están perdiendo auditorio y ganancia. Así que, pues sigamos contribuyendo con este viaje para que aquellos de allá arriba caigan, compadre. Están escuchando el viaje sonidero, el número 183. No le cambien. Trópica sonando a través del viaje sonidero. Scafuentes. Ya regresamos acá al viaje sonidero con una música bastante relajante de fondo, compa. ¿Qué estamos escuchando? Es un productor llamado Tarancón y es un remix que hace a una canción muy conocida llamada Gracias a la Vida. Venga, compa, pues yo creo que hay que ponerla completita después de esta de este segmento para que podamos escuchar y como que suena bien con esto de los truenos, compadre, de fondo, ¿sí o no? Sí, bastante agradable. Pues así de Música Sin Fronteras estamos como cada lunes en este viaje. Hoy el 183, ya comentaba el compadre que nos estamos acercando a los 200 programas o 400 horas frente a la tribuna, digo, frente al micrófono. Así que, pues, un gusto compartir con ustedes cada lunes, con la gente que nos escucha en Colima, con la gente que nos escucha allá en Baja California. Nos mandaron saludos hace 8 días. Hoy acá también nos están sintonizando en Santo Domingo. Y pues en la casa, seguramente en la casa global también nos están escuchando. Saludos para el Majo, saludos para la Celia, que se está aventando una, pero al bueno. Fer. Al Fer, que se está bañando allá en el agua, y al Tanat, que está disfrutando de la rica cama que le trajimos el día de hoy. Oh sí, Tanat, eres afortunado. ¿Quién fuera Tanat? ¿Quién fuera Celia? ¿Quién fuera Fer? Tres amigos peculiares, ya se los iremos presentando en los próximos viajes cuando estén más dispuestos para la foto. Oigan, pues después de estos saludos para toda la pandilla que nos está escuchando, en el viaje sonidero tenemos la socioambiental y pues ahí ya saben que compartimos información en torno a alguna problemática que esté aconteciendo en el momento, o que tal vez ya tenga tiempo, compadre, que son un tema viejo como esto de la defensa de Viricuta, pero que no ha terminado y que no se le ha dado solución. Así que aunque parecería que es un tema que ya pasó, pues es un tema muy reciente y muy actual porque no ha pasado como tal, no se ha dado una solución a la problemática. Entonces pues acá hablamos un poco de estos temas y hoy, bueno, pues compartir con ustedes ahí. Pusimos la información en el Facebook, en nuestro Facebook, que ahora es Reggae Ambulante Radio, y pues hay un encuentro mexicano que habrá allá por Morelos, el Encuentro Mexicano de Resistencias contra el Modelo Extractivo, Nuestros Territorios Libres de Minería y Otros Megaproyectos. O sea que no solamente este encuentro es para la gente que pues está defendiendo sus territorios contra la minería, sino que además proyectos como sea proyectos eólicos o proyectos de presas o cualquier proyecto contaminante o que dañe el ecosistema, pues a eso están convocando, a que se unan. Los que convocan son la REMA, compadre, ¿sabes quiénes son? ¿Tienes idea? Sí, creo que es la Red Mexicana de Afectados por la minería. Por la minería. Exacto. REMA invita ahí a Miacatlán, Morelos, este fin de semana, 28, 29 y 30 de julio. Pues la idea es ir, compartir, que sea un encuentro donde la gente justo cuente sus experiencias que están viviendo en sus comunidades, en sus barrios, en sus pueblos, y puedan ahí llegar pues ahí como a un punto, me imagino, de conexión, en donde no solo se defienda cada uno desde su objetivo y desde su territorio, sino que se puedan enlazar y entretejer estas resistencias para fortalecerlas, compadre. Oye, y por acá tenemos un ejemplar que nos hizo llegar un mentor de Fasol, y pues es un libro que imprime en el colectivo de abogados y defensores del interés público, colectivas, fronteras comunes, Greenpeace y Fasol. Y esto es un libro que se hace llamar Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, los mejor llamados o conocidos como DESCA, de los pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México. Y esto es un libro que se presentó en días pasados, hace no mucho, y nos hicieron llegar este ejemplar. Y aquí viene un mapa mental que dice: ¿cuáles son los factores que influyen en el incremento de la actividad minera? Tú dime alguno, a ver, ¿cuál crees que es? A ver, la pregunta, ¿cuál fue, compadre? ¿Cuál es uno de los factores que influyen en el incremento de la actividad minera? El uso de la tecnología. El desarrollo de tecnologías más depredadoras para exploración y explotación. Por ejemplo, la baja inversión en prestaciones laborales, el incremento en el precio de los minerales, que de 2003 a 2011 se incrementó la producción de plata en un 60%, porque de 2003 a 2011 se incrementó la producción de oro en un 250%, que hay financiamiento de fondos de inversión canadiense, que hay más de 187 compañías explotando casi 60 proyectos mineros. Y por ahí nos comentaba el compa que nos hizo llegar este ejemplar, que de todas esas concesiones, de las cuales hemos mencionado nosotros también en este programa, que son cerca de 250 mil concesiones, lo que representa el 70% del territorio nacional, pues apenas el 4% está echado a andar. Solo el 4% de todas esas concesiones están extrayendo de una manera directa. Sin embargo, pues las otras muchas concesiones que restan están en el proceso de obtener los permisos para poder explotar. Por ejemplo, compa, acá encuentro un dato más en este manual, libro, compadre, Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los Pueblos y Comunidades frente a los megaproyectos mineros en México, consecuencias de la minería, violación de los derechos humanos, represión, intimidación y asesinatos, la militarización del territorio, conflictos en comunidades sociales principalmente, daños a la actividad económica de los pueblos, ganadería, agricultura o pesca, expulsión de comunidades, lo que también se le llama desplazamiento, el empobrecimiento y los daños a la salud de la comunidad en donde se desarrollan estos proyectos. Compadre, ¿qué se espera entonces para, pues, no sé si se pueda prohibir la minería, pero ¿en qué medida estamos explotando estos recursos? ¿Con qué tecnologías aún más depredadoras? Y bueno, pues aquí está, ¿no? Hay toda una academia en torno a pues estudios que han demostrado y lo siguen demostrando que la minería no le hace bien a nadie, así que pues también habrá que hacer una conciencia sobre nuestro consumo, compadre, porque ahí es, en la medida del consumo y de que seamos más, pues la explotación, compadre, inevitablemente se va a dar, y con mayor facilidad acá en México, compadre. Sí, y también por ahí, ese día estuve platicando con él, el que nos hizo llegar el libro, y me comentaba que los acuerdos en los que está participando el mayor número de estas corporaciones que van a explotar el territorio, es que sus expectativas es de extraer 4 miligramos por tonelada. Y todo el agua que van a utilizar para el proceso de separación de estos metales. Sí, pues. Pues algo alarmante y esperemos que... Pues que... En que se encuentren allí en este encuentro mexicano de resistencias. Que la Pachamama abra un hueco tremendo y se las trague. Creo que eso no va a pasar. Pero esto sí pasará. Dar gracias siempre a la vida. Estás escuchando El Viaje Sonidero, el número 183. No le cambien. Thank you. Regresamos acá al viaje sonidero, el número 183. Nos inspira a las 10 de la mañana, pues no, a nosotros nos inspira a partir de las 9 de la noche hacer este viaje con ustedes, compartir como cada 8 días también con la comadre de Solo Natural, a quien ya tenemos en enlace telefónico, porque gracias a esta tecnología, pues esto puede suceder. Comadre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, tardes o noches. Buenas noches, bien. ¿Qué tal ustedes por allá? Pues nosotros muy bien, comadre. Aquí platicábamos que con bastante, bastante lluvia, pero contentos de estar con usted conectados. Sí. Ay, bueno, primero les quiero preguntar si me escuchan bien, porque yo los escucho muy cortados. No, te escuchamos perfecto, comadre, muy bien. Ah, va, bueno. Sí, pues una noche muy lluviosa, hoy se está cayendo el cielo. Que caiga, comadre, que se caiga. Sí, ya hace falta. Hace falta la agüita. Decíamos que una recomendación muy natural, comadre, bueno, que nosotros damos acá sería esto de poder sacar la cubetita y captar un poco de agua, ¿no, comadre? Por captarla, a que se vaya al drenaje y ahí termine ensuciándose, mejor la utilizamos para algunas otras cosas. Ahí está, una de las cosas que se pueden hacer tan sencillas, comadre, en la vida. Así es. Échele, comadre, ¿qué nos trae para hoy? Lunes lluvioso, cuéntenos. Pues hoy les quiero platicar de un fruto que normalmente, bueno, que no es muy conocido, pero que tiene muchos beneficios y que yo creo que deberíamos de empezar a consumir más. Es un fruto que se llama choconostle, no sé si saben algo sobre él o han escuchado sobre él. Pues, a ver, compadre. Que sabe muy rico en un curado de pulque y que se le echa a los caldos. Sí. Bueno, el choconostle es una fruta que es muy parecida a la tuna, de hecho si la vemos así, digamos, naturalmente, podríamos confundirla con una tuna, ya que crece igual en los nopales, nada más que es una variedad específica de nopal. Pero una vez que la abrimos, pues ya es un poquito diferente, ¿no? Tiene un poco menos de semillas y al centro tiene así como una concentración así un poco rojiza. Y bueno, es una fruta que tiene beneficios nutrimentales, sobre todo con el contenido de vitamina C, porque nos hacen, o lo que sabemos es que normalmente los cítricos son los que tienen más contenido de vitamina C. Sin embargo, el choconostle tiene mucho más, o sea, casi el triple de cualquier cítrico. Pues puede ser muy bueno para ayudar todo eso del sistema respiratorio, el sistema inmune, ya que también tiene vitamina A, también contiene vitamina K, tiene mucha fibra, entonces también ayuda a regular la parte del intestino y del estómago. También contiene gran cantidad de calcio y otros minerales como potasio, magnesio, hierro. O sea, es un fruto muy completo y con grandes concentraciones de estos nutrientes, entonces puede ser utilizado, como decía aquel compadre, tanto en caldo, o sea, como salado. Yo no sé si lo han visto caramelizado. Luego esos dulces que vienen cristalizados, que son normalmente frutas, vienen hecho con nostre igual caramelizado. Y también está la opción de consumirlo a manera de mermelada. Y bueno, se recomienda esa parte como un poquito más dulce porque es un fruto que tiene un sabor extremadamente ácido, entonces comerlo así solito así está un poco difícil. Pero sí es, bueno, yo considero que sería importante que se vuelva a introducir dentro de la dieta, a lo mejor, no sé, 2 veces al mes, algo así, porque nos ayuda a fortalecer mucho de los sistemas, tanto inmune como respiratorio, digestivo, ¿eh? Entonces, pues sí, es una fruta muy completa. Oiga, comadre, ¿y esta especie de maguey o más bien de nopal, cuál es su estado? ¿No está en peligro de extinción o algo así? No, no está en peligro de extinción. Entonces, atascarnos de xoconostle. Pues sí, sí se puede atascar de xoconostle, no. Bueno, hasta ahorita no he encontrado ningún tipo de contraindicación. Además que pues ahí a ver si lo aguantan, porque es extremadamente ácido si lo quieren comer así, solito. En diversas presentaciones, ¿no? Que se lo puedan hacer en distintas presentaciones, ¿no? Sí, pues como les decía, puede ser tanto dulce como salado, ¿no? He encontrado así guisados que hacen, por ejemplo, carne con choconocle, en lugar de ponerle, no sé, papas, eso, le ponen choconocle. Entonces, pues sí puede ser utilizado en diversas presentaciones dentro de la comida así normal. Y la pregunta del compadre, a ver, ya la hizo, pero compadre, a ver, hágala bien. ¿Nos podemos atascar de choconocle? Sí, yo considero que sí se puede atascar de choconostle. Muy bien, ahí está la recomendación de la comadre. Pues gracias, comadre, por esta recomendación y a comer choconostle. ¿Sí o no? Sí, a comer. Sí. Eso, a comer, pues, choconostle. Muy bien, gracias, comadre, por compartir hoy con nosotros esto del choconostle. Pues gracias a ustedes, que tengan excelente noche lluviosa. Muy bien, igual por allá, buena noche. Bye. Ahí estuvo la comadre de Solo Natural compartiendo hoy acerca del xoconostle. Ya les compartí una nota, así que chéquenla en la página Rega Ambulante Radio. Mientras tanto vamos con música, compadre, porque una de las características de este viaje es que es un viaje sonidero. Innocence. name of memories. Surrender to steady life. Forward in a silent land. Forward, forward to the lovely land. Get it up every day. Stand as a rock to stand alive. What a man learned by the holy life. Get the mighty singing the holy chant. Gather, gather in the holy life. Sitting, sitting the holy life. Go, Jaja, protect everyone. Jaja, provide everything. Oh, well, I and I want praising on, praise on. Heart the master, conscious, wheel of thinking, fly up above ahead. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, Abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, Abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, Abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, ¿que te vas de viaje? No, voy a escuchar el viaje. El viaje sonidero. Ah, ¿que te vas de parrandero? No, Abue. El viaje sonidero. Sale todos los lunes. Anda, pues. Es lunes. Pero si quieres, vete de parrandero. Regresamos acá al viaje sonidero, el número 183, compadre. ¿Qué tal se sienten 183 programas? ¿Cómo te han asentado estos programas? Pues espero que el ejercicio cada vez salga mejor y que... ¿Tú te sientes mejor? ¿Te sientes más familiarizado con este micrófono. Claro, claro. Sin embargo, siempre estás como en la búsqueda de, pues, de ir, pues, no sé, como que siempre sea algo distinto el viaje y que no se vuelva, pues, algo monótono, ¿no? En realidad, después de 4 años, este ejercicio cada vez me sorprende más y me gusta. En realidad, me gusta hacer radio. Eso está muy bueno, compadre, y pues se disfruta y además se comparte. No sé si en algún momento les hemos contado, pero tal vez, yo creo que no. Hace algún tiempo decidimos donar parte del mobiliario de este proyecto, que si bien ahora es como un proyecto más grande y se llama Riga Ambulante Radio, pues en un momento solamente fue el Viaje Sonidero como tal, un programa de radio. Y pues también compartimos con los compadres del barrio Conciencia el conocimiento de cómo se hace radio desde nuestra experiencia después de estos casi 4 años de hacer radio. Y pues compartimos con ellos, nos mochamos con un parte de nuestras herramientas de trabajo para que ellos pudieran echar a andar también su propio programa. Y pues la cosa, compadre, es que ahora hay un programa los jueves que estos compadres se dedican a hacer, que me parece que ya va en la transmisión número 13 próximamente. El próximo jueves creo que cumplen 13 programas al aire. Y pues que es un ejercicio que al final pues nos da la oportunidad de poder expresarnos libremente, de poder comunicar, de poder entablar un diálogo con los otros, porque también de eso se trata, que se trata de que la radio deje de ser ese medio en donde la gente está del otro lado solo escuchando, y pues que existan otros tipos de radio, ¿no? Más allá de la radio comercial, que hoy es lo que más se escucha y que hasta eso se está dejando de escuchar, compadre. Así que tienen un reto y tenemos todos pues un reto bien grande, ¿no? En torno a esto de hacer radio. Y pues ya hablando de esto, de los programas y de lo que hemos ahí impulsado un poco en estos 4 años, pues es que ahora hay una barra programática, compadre, de lunes a viernes, programas en vivo o podcast de México y de otras partes del mundo, ¿sí o no, compadre? Los lunes. Así es. Viaje Sonidero. Este programa de 9 de la noche a 11. Y después de nosotros, Dubcast Hi-Fi con la banda de Tlaxco Studio. El martes, compadre. Martes. El martes está la banda del Dub Night. Y próximamente. Alrededor de las 10 de la noche. Alrededor de las 10 de la noche. Y próximamente se une un programa más directamente desde Ecuador. A la mitad del mundo. Próximamente los martes. Eso. Los miércoles está Jarochelo de 10 a 11. Y inmediatamente después, desde la meritita Colima, la bella Colima, las hijas del Jamming, compadre, también ahí echando el palomazo. Los jueves. Pues los jueves está. A las 2:30 de la tarde, el Sonidero Cariba Radio Show directamente desde Madrilonia. Y por la noche, a las 9 de la noche, está la banda sonora. Y los viernes, compadre, tenemos un programa solamente en esta barra programática. Pero un programa, compadre, pues que yo creo que les va a gustar a los amantes del reggae y del dub. Compadre, ¿cómo se llaman estos amigos? Dubtown Radio, sonando la banda de Dubus a través de Reggae Ambulante Radio. Así que no hay pretexto para que ustedes le prendan a cualquier hora, porque hay música, o hay programa en vivo, o hay podcast, pero siempre hay algo en el Reggae Ambulante Radio, compadre. Ahí está el comercial, mega comercial, compadre. Y hablando de comerciales, a ver si aparecen nuestros patrocinadores más tarde. Mientras eso sucede, compadre, pues Estábamos rápido así, nada más retomándolo el viaje sonidero. Cumplimos 4 años en este 2016, compadre. Y vamos a celebrar seguramente con alguna convivencia para los escuchas del viaje sonidero. Y también seguramente haremos una campaña para recaudar fondos para que este viaje y este proyecto de Reggae Ambulante Radio pues siga funcionando, compadre, como hasta el momento, ¿verdad? Así que pues estén atentos con esta campaña, con este llamado que les haremos, no solo para compartir en una noche tarde, quién sabe qué horario sea, pero en un día de celebración, sino además para que se mochen también, ¿verdad, compadre? Si no ustedes quieren. Y pues mientras eso pasa, compadre, mientras se mochan y van viendo como de a cuánto les es posible, dirían por ahí que nada que no afecte su bolsillo, nada que no afecte su bolsillo. Terror, no es terror, esto es de buena onda, compadres. Oigan, pues vamos con música, compadre, y regresamos a este viaje sonidero en su emisión número 183, no le cambien. Talking about love, about a heart of governance, about free homeland. But Diana, but, and I, talking about love, about a heart of governance, about free homeland. But Diana and I would say love is before. International, universal. Love is the reason the life give a life. Love is the reason life protect life. For life and life and life again and again. Growing up ourselves. So a man has to harmonize himself with that nature. The roots of life, the roots of life, slow. You got to know that. So people, when I talk about love, mean love only guide and protect. Love is a spirituality. Love is a physical. Love is international. Oh, every man, everybody, yours and us, me, you, everybody have to realize it and make this little seed in us and let it grow and grow and grow and grow. Give fruit. It's a race of every man. It's a race of every man. It's the way of friends and brother. Mother and father. Thank you. What we are trying in all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it. Give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. Thank you. Estás escuchando Reggae Ambulante Radio. www.reggaeambulante.org. Hey, hey. ¿Qué tal? Ya vamos regresando a este viaje sonidero número 183. ¿Y qué tal lo que acabamos de escuchar? Algo que a mí en lo personal me gusta mucho. Que primero escuchamos una canción que se llama Down y es el último track del Mellow Moon, ese gran disco producido entre Made Up y Joe Pilgrim. Y después escuchamos Draw Me a Rainbow, algo de Metastas, este gran productor francés también. Y esto que viene incluido en el Orient Dub Express. Muy, muy bueno, por cierto, para esta noche lluviosa, ¿no, comadre? Sí, compadre, la verdad es que tú siempre con buena selección musical. Siempre con buenos tracks, esa es la verdad. Si me haces bailar o me pones de buenas o algo pasa, pero se agradece, compadrito. Ahí está, ojalá que también estén bien prendidos, conmovidos, conectados. Pues toda la banda acá a través de la internet. Saludos para los que están conectados, para los que le dan like a la publicación, para los que ya están comentando y pues para todos los que nos están escuchando. El fin de semana pasado se dio cita un concierto allá en Chiapas, justo en el meritito Zócalo, en el corazón de la resistencia. Una docena de artistas se presentaron en un concierto como parte de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, que está integrado por más de 200 pueblos organizados en defensa de sus territorios. Compadre, ¿te acuerdas que lanzamos el video de la campaña, no? En donde actores, cantantes, gente que está en la cultura, pues lanza una campaña en defensa de la Madre Tierra y pues dice que los inviten y que ellos van a donde los inviten a compartir esta palabra. Así se hizo este fin de semana ya en Oaxaca, en donde pues gente como el Mexican Sound System, el proyecto del sonidero mestizo también, y otros tantos proyectos se dieron cita ahí en el centro histórico, compadre, para acompañar la resistencia con algo de música, compadre, que siempre es necesario. Qué bien, siempre es necesario acompañar. Y bueno, pues aprovechando ya también con esto de los maestros, ¿no? O sea, se entrelazó todo y entonces, bueno, pues estaban los maestros, la situación que está en Oaxaca, pues totalmente ahí en su mero apogeo, y la defensa de la madre tierra, ¿no, compadre? También. Y entonces, bueno, pues ya les compartimos ahí. Mare también estuvo por ahí, la Mare Advertencia Lírica, que también salieron, ¿no, compadre? En un video reciente, la campaña esta del Granom, junto con otros también artistas, protesta. Y bueno, pues chequen por ahí el video. Lo publicamos la semana pasada, compadre, también, y lo compartimos acá. Pero bueno, pues ahí échenle el ojo. Y esto pasó allá en Oaxaca, mientras este fin de semana pues también estuvieron por ahí, bueno, ya más bien la semana pasada, como por el miércoles, se dio una reunión entre los maestros y pues la Secretaría de Gobernación. Compadre, no hay mucho avance. La cosa es que están exigiendo los maestros también dentro de pues la derogación de la reforma educativa, pero además pues que no haya represalias contra los integrantes de la CENTE y contra todos los maestros que se han manifestado a través de los paros, sobre todo esto de los indefinidos y de algunos paros, que no se perjudique a los bolsillos de los maestros y que se respete sobre todo esta exigencia, que es como, ¿no?, la que tienen desde el principio, que es la derogación de la reforma educativa. Así que, pues, compadre, ahí está la nota, la información. Los maestros siguen en la defensa de la educación pública en México, compadre, así la cosa. Pues ahí está la información. Sigan buscando. No busquen en Televisa o en TV Apesta, porque ahí no hay nada. Busquen en los medios libres, compadre. Están escuchando El Viaje Sonidero, no le cambien. Sonando Mighty Mass acá en El Viaje Sonidero, préndase. We'll be right back. Lo que pedimos es no a la termoeléctrica, porque no queremos morir ni que nuestros hijos se mueran y se queden sin tierras, se queden para ir a pedir frías a Estados Unidos, porque allá, por eso tantos jóvenes, tanta gente se va, porque el mismo gobierno de aquí lo está corriendo al no. Quieren invertir, ahí está el campo, allí que hagan las inversiones. ¿De dónde vamos a comer? ¿Al rato qué vamos a morderle a las máquinas? ¿Al rato vamos a comer lo que tienen las máquinas? Ellos mismos nos dijeron, aquí en la termoeléctrica no va a haber tanto trabajo. Los llevaron a una termoeléctrica, a Querétaro, al SAUS. Ahí los llevaron y vinieron más convencidos de que no es viable la termoeléctrica, porque dicen, los horguitos están chiquitos. La gente misma de allí les decía, no dejen que la construyan, hay muchas enfermedades. Miren, nosotros hay niños, nuestros niños ya no oyen, estamos enfermos de la vista, no dejen que la construyan. Los están engañando, porque a nosotros así nos dijeron, y estamos dándonos cuenta de que no nada más a nosotros, sino a toda la gente, así le están diciendo, que no va a haber destrucción. ¿Cómo no lo va a haber? Con esa lluvia ácida que van a traer, con esa contaminación, todo eso, ¿qué cosa es lo que nos van a dejar? Es lo que estamos luchando. No estamos luchando por nada que sea injusto. Dicen que el progreso, no nos oponemos al progreso, porque como lo dijo el doctor Fabio Mancini, aquí es viable una termoeléctrica solar, sale más barata. Entonces, a eso sí estamos de acuerdo. Y regresamos, queridos escuchas, a este viaje, el viaje sonidero, el número 183, mandando saludos a Colima, las hijas del Jamming, que se conectan cada lunes al cable y le prenden al viaje sonidero. Dale play, no hay nada más que hacer, solo dale play. Y pues estamos ya en la sección de Teonahuatili con el compadrito del otro lado del teléfono. A la distancia, pero siempre presente. ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo está? Bueno. ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo anda? Muy bien. Y allá toda la banda en la cabina y en sus casas en esta noche lluviosona. ¿Cómo les va? A nosotros muy bien, compadre. ¿A usted cómo le va? Excelente. Me va súper bien. Acá muy... listísimo para compartir con ustedes. Perfecto, pues buen lunes, compadre, y dele con la sección de Teonahuatili. ¿Qué nos trae para hoy? Hoy les quiero hablar de un tema que hace tiempo, cuando yo lo conocí, creía que era cierto, y que mucho tiempo lo creía hasta que después pues ya me adentré más en el tema y comencé a conocer otras cosas pues que me sacaron de el error en el que había caído al creer eso, pero que es un tema interesante y que les quiero platicar acerca del día fuera del tiempo, que se maneja mucho pues en muchos círculos, no solo en la tradición, sino en otros círculos que también, pues se puede decir que son un poquito ajenos a esto, pero que ahí conocen un poquito. Y pues bueno, el día fuera del tiempo, como su nombre lo dice, se cree que es un día en el calendario maya, el cual no encaja con un día físico, digamos, un día en el calendario, el cual se cree, y o la banda, bueno, yo en un tiempo creía también, que es este día. Hoy puede que caigan diferentes días, 25 de julio o 26 de julio. Les voy a platicar de cómo fue que surgió esta idea del día fuera del tiempo, quién creó esta idea y por qué. El creador de esta idea del día fuera del tiempo es un señor que se llama José Argüelles, que mucha banda ha de ubicar, José Argüelles, y él es un estudioso de la cultura maya, de la cultura ancestral acá de México, y él, cuando sacó esta idea del día fuera del tiempo, aclaró que era un juego, Y a forma de juego, pues encajaba muy bien porque él creó un calendario, digamos que no fue que lo creó, sino ajustó un calendario con un número sagrado maya, que es muy significativo, el número 13, lo multiplicó por 28, que mucha gente cree que 28 es el número de días que dura una lunación, un periodo de desde que es luna nueva hasta que pasa por todas las fases a otra vez ser luna nueva, el cual es un error porque el periodo de la luna son 29.5 días. Entonces, pues no encaja porque la luna, su periodo no es de 28 días. Pero si multiplicamos 28 por 13, nos da 364. Entonces, como no le salió la cuenta, pues entonces dijo, pues un día fuera del tiempo. De aquí viene este día, el cual él aclaró, y hizo muy bien al hacerlo, que era modo de juego, que él al hacer este ajuste con las lunas y el número 13, pues le había sobrado un día. Entonces mucha gente dijo, no, pues el 26 de julio o el 25, depende del día. Entonces, pues yo hasta que comencé a investigar más fue que supe esto, pero pues mucha gente todavía lo cree. Y pues no existe el día fuera del tiempo en la concepción maya del tiempo. Obviamente no puede haber un día fuera del tiempo y no se desfasaría completamente tanto el calendario civil de 365 días como la cuenta larga. Como ya les platiqué en programas anteriores, la cuenta larga así que mide periodos de tiempo enormes. Si fuéramos desfasando un día fuera del tiempo cada año, pues ya no cuadra al final. Entonces, pues así es el origen de este ya fuera del tiempo. Órale, compadre, entonces habrá que seguir investigando. Siempre parece que ya sabemos algunas cosas, pero pues al parecer hay siempre una teoría distinta y pues habrá que seguir aprendiendo y seguir pues reencontrándose con esas experiencias, ¿no? Sí, cuando yo conocí esta idea, yo no sabía que el mismo creador de esta idea había aclarado que era forma de, pues, de un juego y explicó por qué. Pero pues como usted dice, comadre, nunca dejamos de aprender, cada día se aprende algo nuevo y el que crea que ya lo sabe todo, pues está en un gravísimo error. Siempre hay cosas que ir ajustando, siempre hay cosas que conocer más a fondo y esta es una de ellas. Más que el calendario maya es bastante complejo y pues se lleva mucho tiempo para conocer la profundidad. La otra cosa de la cual les quiero platicar brevemente, ya les he comentado en otras ocasiones, pero ahorita les quiero hablar acerca de algo específico que está ocurriendo el día de hoy. Bueno, que ¿qué pasó? Pues no sé qué pasó, el compadre se fue, pero de lo que nos iba a comentar era que hoy se da la fundación, me parece, de México Tenochtitlán. Pues no sé, igual para el próximo viaje podrá contarnos específicamente pues de qué trata, pero justo se relacionaba hoy con el día fuera del tiempo, ¿no, compadre? Entonces, pues ya nos platicará para el próximo viaje. Gracias por compartir, Teonahuatili, gracias por la información y a seguir informándose, a seguir bailando con la selección musical del sonidero del viaje sonidero. Gracias. al suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la loba al celo. Fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. Transporte del futuro. Es cómodo y fácil de usar. Muy fácil de usar. La ciudad es tuya. Sube, arranca y disfruta el paseo. Ya no es tan fácil. Cada año el uso del automóvil aumenta en un 6.4% en las ciudades y para 2030 habrá 70 millones de vehículos privados en el país, lo que representa un crecimiento de 350% en relación al 2009. Y todos estamos pagando lo que los economistas llaman externalidades o costos reales a la sociedad. tráfico, la contaminación, la pérdida de tiempo, el estrés, los daños a la salud, la falta de espacio público, los accidentes y el cambio climático son el precio que estamos pagando por el uso excesivo del automóvil. Pero no es lo único. También existe un alto costo económico para el país. Se invierte lo doble en el subsidio a la gasolina que en el programa Oportunidades o el Seguro Popular. También se invirtió cerca del 70% del presupuesto destinado a mejoras en el transporte en infraestructura para el automóvil. Sin embargo, solo el 30% de la población en México usa este medio de transporte. Algo no está funcionando. Cada vez vemos más puentes, túneles, pasos a desnivel y segundos pisos. Pero el tráfico sigue creciendo. Todo se lo debemos a la demanda inducida. Existen dos tipos de automovilistas, los cotidianos y los ocultos. Los primeros usan el coche para ir a cualquier lugar sin importar el precio. Los segundos usan el coche cuando resulta la forma de transporte más conveniente. El tráfico se comporta de la misma forma que los gases. Se adapta al espacio que lo contiene. Por más que se amplíe su contenedor, las moléculas siempre ocuparán el espacio completo. Al ampliar la red de vialidades dentro de la ciudad, los automovilistas ocultos que en un principio evitaban usar un coche, comienzan a utilizarlo y las calles vuelven a saturarse, reduciendo de nuevo la velocidad de circulación. Cuando algo es tan fácil de usar y su costo es tan bajo, la demanda crece rápidamente, hasta que la demanda es demasiada y las cosas se complican. Si a esto le añadimos el bajo precio de la gasolina subsidiada y lugares de estacionamiento gratis en las calles, lo que obtenemos son más automovilistas ocultos que optan por el uso diario del coche. Estas supuestas soluciones solo complican las emisiones de CO2 y van acaparando el espacio público de las ciudades para darle paso al automóvil. Pongamos las cosas en la balanza. El 30% de la población usa el automóvil, el otro 70% otros medios de transporte. Pero el 100% de la población está pagando el subsidio al combustible que solo usa el 30%. Hay que cambiar las cosas de lugar. Pasar el subsidio del combustible a presupuestos para infraestructura de transporte público, ciclista y peatonal. Y ponerle un precio justo al uso de espacio público destinado al estacionamiento. Si se cobran los costos reales por el uso del coche, muchos automovilistas rápidamente guardarán el suyo y disminuirá el uso del auto dentro de las ciudades. Para que esto sea posible, se deben ampliar y construir redes de transporte público, peatonal y ciclista. Entre más real sea el costo del uso del auto, será menor su uso. Habrá menos contaminación, menos tráfico, menos estrés, más felicidad, calidad de Ya vamos regresando acá a este viaje sonidero número 183 y ya estamos entrando en nuestra última media hora de este programa del 25 de julio del 2016, sonando muy buena música. Por ahí nos preguntan que estuvimos programando hace unos minutos y pues es La Yegros, una cantante colombiana que justo anda de gira por allá en las Europas y rompiéndola bastante bien esta agrupación que acompaña a La Yegros. ¿Cómo ven? Eso, pues saludos allá a la colonia Jusco donde nos están escuchando y pues cumbia para que se pongan a bailar, compadre, porque la cumbia es para gozar, ¿sí o no? Así mero. Así mero, así como para gozar también es la bicicleta, compadre. Ya escucharon ustedes un anuncio de nuestros patrocinadores. que nos dice que el auto nos hace más felices, hace ciudades más amigables y pues contribuye a la disminución de pues los combustibles que nos contaminan las ciudades. Y compadre, pues hablando de bicicletas, no sé si tú sabes, yo creo que sí, compadre, se llevó a cabo el Foro Mundial de la Bicicleta. ¿Te enteraste? Oye. Bueno, pues se llevó a cabo en Chile, compadre, en meses recientes, muy reciente, fue hace un par de meses, sí, como 3 meses, ¿no? Y pues en este foro, es un foro de gran importancia para a nivel mundial, es un foro en donde participan gente de todas partes del mundo y que no solo se ha hablado de la bicicleta, sino en general sobre las ciudades. Y entonces, pues en este foro del 2016, compadre, se votó para ver, o cuál sería, más bien para saber cuál sería la siguiente sede del Foro Mundial de la Bicicleta, el número 6, compadre. ¿Y quién crees que ganó? México, comadre. Ganó México. Así es. Las ciudades finalistas, compadre, fueron Brasil y Ciudad de México, ¿sí? Al final, la ciudad que ganó pues fue la Ciudad de México, y con 133 votos, compadre, contra 30 de la brasileña. No, pues es que ya en Brasil tienen andan súper endeudados. Y bueno, pues andan ya. Andan muy gastados los amigos. Ya ni cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues se decide entonces que el foro va a ser acá en la Ciudad de México. Y pues la gente, compadre, ya se está organizando en torno a este foro. No hay aún mucha información, pero lo que sí estamos seguritos, compadre, es que va a haber un Foro Mundial de la Bicicleta en la Ciudad de México en los días 20, 21 y 22 de abril de 2017. Esos son los días. Y que una semana previa habrá un campamento internacional de cicloviajeros, y que por ahí la organización lo que se pretende es hacer la Red Latinoamericana de Ciclismo, con una mira a formar la Red Mundial de Ciclismo. ¿Cómo ve, comadre? No, pues bien interesante. Yo creo que es una movida esto de la bicicleta, que hoy en la Ciudad de México y a nivel mundial, creo que en todas las ciudades, es un tema pues que está en boga y que es lo de hoy, compadre, buscar ciudades más humanas. Y se ha encontrado que a través de la bicicleta se puede lograr ese objetivo, compadre. Y pues a mí me pone muy feliz y contenta que el foro llegue a la Ciudad de México, porque además pues es me queda cerquita y podré asistir seguramente a lo que se organice en este foro, compadre, ¿no? Y además hay tiempo para planificarlo. Así que no puede haber pretexto de que no tenía tiempo, de que no sabía, de que no. Hay tiempo para programar sus actividades, porque seguramente, compadre, va a haber un cartel bastante atractivo, bastante chulo, bastante lleno de bicis, compadre. Así es. Así que, bueno, pues váyanse poniendo atentos, porque pues las organizaciones ciclistas en la Ciudad Monstruo y de todo México ya se están organizando para el Foro Mundial de la Bicicleta en su edición número 6 acá en la Ciudad de México en el próximo año 2017. Así, compadre, la información y la nota, una bomba, compadre.

que el conejo ha de salir. ¡Ay, váyanse preparando! ¡Ay, váyanse preparando! ¡Que el conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! ¡Que el conejo va a salir! Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir. Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir. ¿Cómo que te va, te va? Ya regresamos con ese sonecito de fondo, Música Sin Fronteras, solo acá por Reggae Ambulante Radio y El Viaje Sonidero patrocinan. Y está acá de vuelta el compadre, ya regresó gracias a esta tecnología que siempre falla, pero bueno, acá está. Parece que se volvió a ir el compadre, pues. Algo está pasando con esta tecnología que no quiere que nos comuniquemos con él, pero vamos a ver si lo podemos lograr. Mientras tanto, compadre, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas a la Ceci? A ver, ¿te suena Ceci? La Ceci, Ceci, sexy, Ceci, sexy. ¿No? ¿Nada te suena? Bueno, pues la coordinadora de espacios culturales independientes, la Ceci. Bueno, y es que fuimos a la primera reunión, ¿no?, que convocó ahí en el foro Alicia, de organizaciones de espacios independientes culturales, pues que en este momento y desde hace ya tiempo están exigiendo sus derechos. A ver si este ya no se corta. Como pues una oferta cultural más para el público. Y entonces, bueno, pues vamos a rezar con el compadre, a ver si no se vuelve a cortar. Y aguántenme ahí con la Ceci. A ver, compadre, ¿qué nos trae para hoy? ¿Qué nos decía de México Tenochtitlán? ¿Qué pasa con México Tenochtitlán? Sí, vaya que sí falla esta tecnología, pero bueno, no sé si está también porque está lloviendo. Una disculpa a toda la banda que llevan varias veces que me pasa que estoy hablando yo solo y ya resulta que me había cortado. No sé dónde me quedé, pero bueno, voy a retomar un poquito, recapitular. Les comentaba que a modo de efeméride, les quiero comentar acerca de la fundación de México Tenochtitlán, que justo coincide con estas fechas. Se están cumpliendo 691 años de aquel glorioso día en que se fundó la gran ciudad de México Tenochtitlán. En el año de 1325, precisamente en estas fechas de julio, y que bueno, como todos sabemos o hemos escuchado la mayoría de los libros de historia y de todos los investigadores coinciden en que pues se puso en ese momento en el que los mexicas logran entrar a través del lago hasta el islote, cosa que nadie de los demás grupos nahuatlacas habían atrevido a hacer, y ellos venían siguiendo la señal de su nume tutelar Mexihuitzilopochtli, de cual les había dicho que donde encontraran un tular, donde había un águila devorando una serpiente, pues ahí es donde tendrían que finalizar su peregrinación para fundar la ciudad donde ellos se iban a establecer y establecer la gloria de esta de este gran pueblo. Compadre, ¿hay algún lugar donde esta fecha esté plasmada? ¿Algún códice? El Códice Mendoza. Ajá, perfecto. El Códice Mendoza nos habla de la fundación de México Tenochtitlan. Lo pueden consultar. Y hay dos fuentes que... En una se dice que se fundó el 18 de julio, ya haciendo la transposición al calendario juliano-gregoriano. Y en otra fuente, que todos sabemos que ellos vienen peregrinando de Aztlán, hay un códice que se llama la tira de la peregrinación, donde se maneja que fue un 25 de julio. Aquí, bueno, no puedo dar la fecha exacta, si 18-25, pero coincide, el 25 de julio coincide con el segundo paso cenital del sol por esta latitud de México Tenochtitlán precisamente. Ya les había comentado que el primer paso cenital del sol por este espacio fue el 17 de mayo. Entonces, hoy, o más o menos como a esta, como a las 2 de la tarde, 1:30, 2, tomando en cuenta de que estamos adelantados una hora por la hora de verano, pero en realidad la hora exacta, que no tuviéramos historia, se hubiera sido las 12:30, la 1 más o menos, ¿no? Cuando ocurre el paso cenital, cuando el sol está en su máximo esplendor, justo arriba de nuestras cabezas. Ahora bien, entonces, en esta fecha, en el calendario mexicano, pues es en el año 2 Taza, cuando se fundó México Tenochtitlan, y a partir de entonces, en 1325 en adelante, comienza a forjarse este gran pueblo. Y quiero comentar un dato curioso, muy interesante y fantástico, que cuando ellos estaban, cuando lograron ver el águila con el águila y la serpiente, el águila y la serpiente del nopal, ocurrió un eclipse total del sol, lo cual está registrado y por medio de programas de computadoras se puede llegar hasta la fecha en que dan las fuentes, y precisamente ocurrió un eclipse total del sol por esas fechas, cosa que coincide con el paso cenital y que al menos ellos utilizaron los conocimientos de astronomía. ¿Qué pasa? Se fue. Pero bueno, hoy dejó ya ahí la idea sobre la mesa. Hoy una fecha importante, ¿no? Está dándose pues la fundación de México Tenochtitlán allá por el 1300. Y un pueblo que trascendió en la historia y que hoy está resurgiendo. Y que pues gracias al compadrito es que también estamos aprendiendo un poco de este tema. Así que pues yo sí quisiera que para la próxima pudiéramos platicar algo en torno a esto del águila y el nopal. Que si se lo estaba comiendo, que si no, que bueno. A ver si el compadrito nos saca de la duda. Pues ahí estuvo Tenahuatili, gracias por compartir. Desafortunadamente esta tecnología se llegó a su fin. Yo creo que la lluvia, acá está lloviendo bastante fuerte, igual está eso ahí mermando la comunicación, pero no importa, acá ya quedó claro el mensaje. Gracias, compadrito, y pues sigan conectados con el viaje sonidero porque aún hay más. Thank you. fazem as palavras. Hipócritas, filhos do sistema, quando vejo um, volto ao passado e me lembro que ele já foi. Ya regresamos acá al viaje sonidero, esperando que se escuche, porque a nosotros se nos va la señal, se nos va la luz. La verdad es que somos muchos y pues si todos se cuelgan de la luz, compadres, comadres, pues en algún momento a todos nos va a fallar. Así que la invitación a que, pues no sé si regularizarse sea lo mejor con este servicio de luz nuevo, pero pues haga una mejor instalación de su casa, cuando menos, para que pueda funcionar mucho mejor. Pues ya se nos fue el programa, la señal con el compadre nomás no funcionó, pero pues ahí queda la tarea para la próxima semana. La pregunta para él: ¿qué onda con esto de el águila, el nopal y su simbolismo? Para la sección de Tonahuatili. Y compadre, pues así estuvo la noche de hoy, entre la socioambiental, la baiquera, la música sin fronteras, de todo un poco, compadre, amenizado por un toque de braille. Oye, y que en próximas semanas estaremos haciendo una transmisión desde el cierre de los cursos de verano del barrio Conciencia, a quienes les mandamos un saludo, y pues por ahí lo estamos viendo el miércoles, compadre. Sí, el miércoles. Y pues también mandar un saludo a otro de nuestros patrocinadores, los pancracios, unos baguettes, unas baguerrudas bien buenas. Así que vayan a aventarse un round con estas baguerrudas, a ver si pueden. Están ahí afuera de una empresa de servicios de seguro, de seguros ahí en Tasqueña, muy grande, ahí por la Campestre. Así que ahí está el camioncito, y cáigale a darse un buen bajón, porque pues hace falta para tener la panza llena, la tripa feliz. Oh sí, pancracio. Saludos para la banda que ya le quitaron los clavos, y para los que no, para los que tienen uno de más, dirían por ahí. Para todos los biónicos y no biónicos. Para los maestros, compadre, los de corazón, los de profesión y los de la vida. Para las roomies, guirras. Para Jessica. Para las hermanas guirras. Sí, un saludo. Les voy a poner este programa el día de mañana, y pues ojalá que escuchen esto. Estaría buenísimo que para el próximo programa podamos invitarlas, o cuando menos hacer algo con ellas para que puedan escucharlas en su lengua. Les encanta, creo que hablar en su idioma, y yo les digo que qué bien, porque ellas hablan dos idiomas, deberían de sentirse orgullosas de eso. Y pues, bienvenidas a la ciudad monstruo, compañeras. Saludos para ellas, para toda la comunidad Wirra, compadre, y la comunidad que hoy nos estuvo escuchando, que seguramente fueron varios, así que pues un saludo y un apapacho bien grande a donde nos hayan estado escuchando. Ya se la saben, los lunes de 9 a 11, como cada lunes, así que nos escuchamos en vivo el próximo lunes, y en podcast a partir del miércoles, compadre, nos pueden escuchar a través de la página reggaeambulante.org. Así la cosa, compa. Hasta el próximo lunes. ¿Sí? Auki. Saludos para todas las cuisinelas del mundo, ¿cómo no? Si ya te niva y cama, aquí ma cataco utisele. Vemo taine ya o me menega me chita un nene cocinal. Chita chita chita, pine pine pine, pedo pine ya o me menega me chita un nene cocinela. Hete, cocinela, pamparios. Cocinala. Oh,